vamos a tomar tecito y te voy a hacer un pan con margarina. Me gusta verte cuando comes con tantas ganas. No quiero que te falte nada, Salvador. Porque sueñas, porque cantas, porque tú.